Gusto poderles saludar en este precioso momento. Pues vamos a abarcar, platicar algo acerca del tema de la tecnología educativa y su incidencia en la vida de los estudiantes. Always inside of me, but I can't go back to how it was. I believe now. Pues la tecnología es un medio, es una herramienta que ha llegado a facilitar el aprendizaje, la enseñanza para cada uno de nosotros. Es muy importante tomar en cuenta el uso correcto y apropiado que se le dé a estas herramientas, ya que hay personas que caen en el error de tener fines dañinos para hacer utilidad de estos medios, pero sabemos que como profesionales que somos, pues debemos aprovecharlos al máximo, sacarles el máximo provecho a cada uno de estos recursos que tenemos hoy en día a nuestro alcance. Y pues es un gran reto para nosotros como personas podemos ser inmersos en este mundo cambiante que pues a cada momento, ¿verdad?, surgen transformaciones, y la tecnología, el avance de la tecnología es uno de estos cambios que pues día a día se dan. Y qué bueno que tenemos nosotros la oportunidad de poder ser parte de este mundo cambiante. Bueno, pues así que la invitación es para todos, ¿verdad?, que podamos ser partícipes de las transformaciones que surgen día a día en su medio, siempre y cuando ser muy responsables, cuidadosos, en el sentido de que debemos ser personas maduras y responsables al momento de saber elegir las herramientas que vamos a utilizar, ya que cada herramienta requiere de un uso correcto y apropiado. Cabe resaltar, ¿verdad?, que lleva un proceso de aprendizaje, aún estamos en un proceso de enseñanza-aprendizaje, pero a través de la inmersión que podemos hacer, a través de la práctica que requieren estas herramientas, pues nosotros vamos a lograr ser partícipes de las mismas, ¿verdad?, y sacarles el mayor provecho, como decía al principio, y sobre todo va para también transformar nuestras clases, para poder innovarlas día a día y poder presentar a nuestros estudiantes un material diferente y llamativo para ellos, para que juntos podamos promover una educación integral, innovadora y formar personas competentes para el futuro. Yeah, this is home.